4 minutos pasaron de las 2 de la tarde y seguimos en la hora pulenta por Nacional Rock 93.7. Ya están con nosotros en estudio las chicas de Plup. ¿Qué significa? Acá estaba la... Es una sigla. Proyecto Latinoamericano de Unión Poética. Nació hace un año y medio, dos, más o menos. Y ahora, bueno, cuéntenos, ¿qué es Plup? Plup nació... Vamos a presentarlos. Presentamos, sí. Son las tres integrantes. Javiera Pérez Lerno. Cecilia Arazo y Solven Viver. Muy bien. Cuéntanos cómo nació... su nombre cada vez que hablan para que sepa quién es quién. No, mentira. ¿Cómo nació ese momento en la cocina donde nació el proyecto y, bueno, cómo se fue desarrollando? Bueno, Plup nació más o menos a fines del año 2009. Sí. Yo soy Javiera, estaba preparando un viaje que me llevó desde Buenos Aires hasta Caracas, todo por tierra. Y bueno, con mis amigas teníamos cierta inquietud, bueno, nosotros somos poetas, nos interesa la poesía y teníamos ganas de convertir ese viaje un poco en transmisión de poesía argentina y ver de qué manera podíamos como compartir lo que estaba sucediendo en la escena poética acá con lo que estaba pasando en diferentes lugares y un poco, también investigar qué pasaba allá afuera, ¿no? O sea, más allá de lo que nos llega por ahí de los poetas más consagrados o por blogs o por gente que conocemos, bueno, ir nosotras y ver. Así que aprovechamos, hicimos estas plaquetas, primero convocando amigos que también son poetas, que, gente que se hicimos una lista de amigos que nos gustaba cómo escribían y cómo escriben. Y hicimos unas plaquetas que, plaquetas para los que no saben, son no son publicaciones en libros, sino son, en nuestro caso son hojas A4, diseñadas y donde, bueno, cada autor más o menos pone poemas, más o menos 6 por ahí, una por autor. Entonces yo viajé con estas plaquetas y a cada lugar donde iba, un poco me presentaba, decía, bueno, yo vengo con esto, y así pude entrar más o menos en distintas lugares, en distintas ciudades y en las distintas poéticas, digamos, de cada lugar y conocer gente que después editamos acá. Esa fue la primera parte del proyecto que, bueno. Se da un ida y vuelta interesante. Empecemos entonces contando qué criterio utilizan o qué es lo que hace que, por ejemplo, decidan que tal autor esté, tanto los de acá como los de afuera, ¿no? Y primero que nos guste. Como, digamos, eso es lo principal. Sí. Y después también se trata de tener, aunque sea uno o dos autores por cada país, como para poder llenar más el mapa. Sí. Y tener tanto alcance. ¿En este momento están de qué países hay en este momento? Hasta ahora. Hasta ahora tenemos... Yo soy Cecilia. Hasta ahora tenemos autores de Perú, de Ecuador, de Venezuela y incorporamos a dos autores nuevos, Begoña Ugalde de Chile e Inti García Santa María de México. Una de las cuestiones que yo quería agregar también en lo de los criterios tiene que ver con que nuestra idea es tratar de editar también autores que no sean tan conocidos o difundidos acá. Sí. El caso de Chile es bastante ejemplar, digamos, Pablo Paredes, un poeta que visita mucho la Argentina, lee mucho acá, y si bien nosotras lo conocemos y nos gusta lo que hace, frente a la posibilidad de publicarlo él nos ayudó a ubicar otros autores, entonces la opción de Begoña, que además nos gusta lo que hace, pero nos parece que está menos difundido acá, entonces la podemos hacer conocer un poco, ¿no? A Pablo es más conocido. Claro, la idea es generar ese feedback, ¿no? Un poco para que conocer acá lo que está pasando afuera y también a través de nuestra página y a través de cómo es el formato del proyecto, que puede son plaquetas que se pueden imprimir en cualquier impresora casera, digamos, en una hoja 4 que existe en todos lados. La idea es que cualquiera pueda en todo el continente bajar las plaquetas y hacer su pequeña colección de poesía latinoamericana contemporánea, bueno, con el criterio que es nuestro, pero bueno, por haber ido investigado y haber contactado también un poco, o sea, más allá de la superficialidad, las personas que contactamos nos fueron llevando, digamos, hacia lugares interesantes de lo que se estaba escribiendo hoy en... Sobre todo, bueno, en las capitales, pero también un poco del interior de los lugares y demás. Es un proyecto muy pulenta, ¿no? Filosóficamente tiene muchos puntos de contacto. Yo las escuchaba a ustedes hablar y me acordaba un poco de lo que fueron los primeros festis y todo. Es la cuestión de hacer algo autogestionado, algo que junte voluntades, que mezcle... Artesanal. Gente que tiene quizás una misma idea y un mismo empuje. Y no se conocen y de repente servir como vínculo. Sí. Exactamente, sí, siempre hablábamos un poco de esto cuando, antes de venir a la radio, hablábamos con Juan Manuel un poco entre las como las similitudes de, desde la autogestión y también esta necesidad de transmisión de, y de conocer otras cuestiones y de unirlas, ¿no? Que se están dando paralelamente en distintos lugares, sobre todo bueno, en nuestro continente, que si bien es muy diferente en cada país entre sí, estamos en una cuestión común. Y compartimos, bueno, compartimos no solamente el idioma, compartimos un... Hay un mal que nos pese, un pasado colonial que compartimos, una historia en común de dependencia respecto al primer mundo, una religión, aunque lo odiemos en ese odio, la compartimos. Hay muchas cosas que compartimos justamente con Latinoamérica. Y bueno, y lo que decíamos también es que el hecho de ser artesanal hace que bajemos la poesía, donde parece una obviedad lo que voy a decir, pero no deja de ser importante para mí, que es que durante muchos años, y la escuela tiene la culpa de esto, se toma la poesía como algo inalcanzable, lírico, y solamente para los elegidos, ¿no? Y este tipo de cosas, hace rato que ya dejó de ser así, pero todavía está, late eso, ¿no? Y este tipo de cosas, que yo vuelvo a contar, lo contaron las chicas, pero es una hoja 4 que uno está impresa, entonces uno la está doblada en cuatro partes, y es como un librito, entonces uno va abriendo, está la tapa, abre la primera vez y puede leer, por ejemplo, dos poesías, después la abre por segunda vez y hay otras más poesías o, por ejemplo, una mini biografía de lo que es el proyecto o de lo que es el autor, en algunos casos, algunos datos del autor, hace que, tal cual, cualquiera en cualquier locutorio se puede armar esta plaqueta y regalarla. Si uno se hace fan de una poesía de estas, simplemente va a un locutorio y se la regala un amigo, digamos. Y eso hace que la poesía baje de ese lugar lírico inalcanzable, ¿no? Es una de las cosas lindas de este proyecto. Exacto, sí, bueno, esa era una de las ideas. También, bueno, que a partir de las plaquetas uno pueda llegar a conocer ciertas cosas interesantes a nuestro juicio, como algunas poéticas que están pasando en otros lugares, como es el caso de, por ejemplo, Santiago Costa en Venezuela, que es un poeta que también, o sea, nos buscábamos gente cuando llegábamos, buscábamos gente también que estuviera no solamente escribiendo, sino también reflexionando y viviendo poesía, digamos, ¿no? Digamos, gente comprometida con ese objeto de estudio también, ¿no? Y bueno, en el caso de Santiago Costa en Venezuela, él tiene también, de ahí hasta se puede llegar a su propio proyecto, que son unas revistas que indagan en la literatura venezolana y que están buenísimas para conocer desde acá, o sea, que también el club funcione como una puerta de entrada hacia los proyectos personales de cada uno de estos autores y hacia sus diferentes poéticas y colectivos, ¿no? Porque muchos de ellos también están inmersos en grupos, colectivos. Y exacto. ¿Qué colectivo o qué con quiénes se sienten afines ustedes? Ustedes las tres escriben poesía, ¿no? Sí. ¿Con qué grupos o qué con qué movidas poéticas de locales se sienten ustedes afines? Bueno, el mundo, ¿no? de la poesía, sobre todo bueno, Buenos Aires, es pequeño, digamos, ¿no? Somos como un poco bastante de lo que es la poesía actual, ¿no? Actual, y todo lo que, no sé, todo lo que está pasando por ahí en la usina, que son ¿no? Las chicas de la usina. Las chicas de la usina, que también es como que nos sentimos muy afines, inclusive bueno, en todas las lecturas. El Pachamama. Claro. Digamos, muy pulenta, lugar pulenta si lo hay. También nosotros como proyecto, ¿no? Desde el año pasado estamos organizando, o sea, estamos ayudando a Cristian de Nápoles a organizar el Festival de Poesía Latinoamericana Salida del Mar, que es uno de los festivales más antiguos de Buenos Aires, no, de la Argentina, digamos. O sea, cada país tiene su festival de poesía, como en Chile es el Poquita Fe, bueno, acá tenemos el Salida del Mar, que lo empezaron, ¿en qué año? 2004, poetas como Fabián Casas, María Medrano, Cristian de Nápoli, y que fue pasando, ¿no?, hasta quedar ahora en manos de Cristian, y nosotros estamos ayudándolo. El año pasado fue el primer año que lo ayudamos a organizarlo, trajimos poetas de Brasil, de Uruguay, y este año estamos también con muchas posibilidades también de traer algunos autores de Plup también y moviéndonos en ese... Sí, es interesante señalar que en realidad hay otro festival internacional de poesía, hay dos más, hay uno que se organiza en la Feria del Libro y hay otro que es el de Rosario. El Salida al Mar, como el Poquita Fe, los que nombraba Javi, son festivales que se caracterizan por, sobre todo, darle mayor espacio a autores emergentes, digamos, y más jóvenes, ¿no? Los otros festivales son de autores muy consagrados. O sea que eso es lo que lo caracteriza. En ese sentido, acá en Buenos Aires hay muchísimos circuitos de tertulias literarias, talleres literarios, poesía. Nosotras estamos más bien vinculadas con esa movida un poquito más El under. El del under, sí, no quería usar. Poesía de la gente. Sí, no, poesía del under. Indie. Claro, pasa con, muy indie, sí, pasa sí con, sin duda. Bueno, y usted quería leer un par de cosas que habían traído, así que... Las dos nuevas. Las nuevas, las que las cuenten un poco de qué se trata. ¿Cuántas tienen hasta ahora? 24. Hay 24 plaquetas. Entre ellos está, por ejemplo, Incardona, ¿no? Sí. ¿Estás, bueno, ¿estás enamorado de Juan Incardona? No, no, nombro a los que conozco y me gustan. Está de la primera camada, que fue cuando salimos de viaje, los que le pedimos fueron a nuestros amigos más cercanos y que también nos gustaba lo que escribían. Uh-huh. En este caso, bueno, Juan Diego, él nos dio un texto. También otra gente, tipo Sebastián Morfes, Valeria Meyer, Paula Peiseré. Horacio Fierro. Claro. Sí, sí, bueno. ¿Y ahora los últimos cuáles son los que van a leer? Tenemos publicado de Begoña Ugalde, la chilena, uh-huh, unas plaquetas que se llaman Thriller, y después también de Inti, que bueno, que es el que ahora quiero leer, que se llama Cuaderno de los rombos que florecen. Uh-huh. Es un mexicano. Bueno, leo solamente un fragmentito. No, leen. ¿O todo? Todo, sí, leo entero. ¿Sí? ¿Entero? ¿Cuánto es? No, un bloque, un párrafo. Somos una muestra gratis de cada uno. Las demás se pueden ver en... No pasa nada. Si interesa, pueden... Claro, entrar en www.unionpoetica.com.ar. Que es nuestra página que acabamos de estrenar. Sí. Bien, empiezo. Dale. Que te metan en una maleta con destino a Lima, la ciudad de las exnovias, y aparezcas convertida en una foto con 2 años de antigüedad, 4 años. Es mi manera de aceptar que los rombos se han convertido en octágonos. No sé si será cierto la próxima vez que lo diga. Hoy lo es. Tu timbre resplandece a las 3 de la mañana, mientras crees que no hablo contigo porque tu timbre no resplandece. Hoy es un rombo. Muy bueno. Y el autor se llama Inti. Inti García Santa María. Perfecto. También, como una... Él estuvo el año pasado en Salida al Mar, fue uno de los autores que vino. Uh-huh. Así que, ahora yo voy a leer de Begoña Ugalde, que es esta chilena, que nació en Santiago en 1984. Y voy a leer algunos fragmentos de Thriller. Voy a leer el 6. No te puedo decir cómo fue, me dices bajito. Bajo la luz tenue y violenta, trato de abrir un poco más los ojos para despejar las manchas blancas que flotan alrededor y ver bien tu cara, que me parece inasible, como recubierta por un maquillaje exagerado de zombies. Y leo uno más. El 8. Palomas atropelladas tus ojos, confusión de gris y negro, porque lloraste hace algunas horas encerrada en el baño, sangre y plumas. Fue como una mala película de terror, me dices, mientras deslizas tu mano entre las papas fritas y aprietas el tubo casi vacío para poner más ketchup. Bueno, buenísimo, vino con efectos especiales. Sí. Y ahora uno más. Voy a leer un poemita de Sebastián Morfes, que es uno de los primeros autores que publicamos, que es argentino, ya que tenemos el espacio. Bombo imantado en Twitter. Bombo imantado en Twitter, ha pedido un poco también del público acá. La plaqueta de Sebastián Morfes, que es un poeta nacido en Bahía Blanca, si bien hace varios años que vive acá, se llama Blues del Cani. Y el poemita que voy a leer también se llama Blues del Cani. El otro día lo leyó y dijo que se lo dedicaba a todos los descensos, así que, en fin, dice: publiqué y en 5 años vendí 30 ejemplares. Escribí y borré 2 libros .rtf y medio de poesía más que no los leyó nadie, ni yo careta. Hice pocos amigos, no aprendí nada, me quedé prendido a las cosas de poca vida. No tuve aciertos, me separé. Vi a mi viejo jubilarse y seguir votando inconscientemente por el dualdismo, volverse un portador enfermo. Trabajé mucho. Vine a vivir a 1 cuadra del tren fantasma y CC analógico Germán Abdalá. Ahora saco de la bolsa una remera que tiene escrito inercia, en grande, y más abajo, conducción. Muy bueno. Bueno, vamos a hacer un breve bloque musical, así se arman los chicos, los paquidermos, que ya están acá, y volvemos con un bloque cortito más, y después los paquidermos, así de todo un poco, como todos los sábados aquí.